otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad hará el capítulo número 48 de la serie Historia y Literatura con el libro Hope de Joseph Roth. Varias cosas, profesor Memo Ángel. Hay dos Roth, Joseph y Philip. Usted va a hablar de Joseph Roth porque no nos podemos confundir. Ambos son periodistas, pero en este caso vamos a hablar de una novela de Joseph Roth en donde cuenta qué pasa cuando un hombre no sabe cuál es su lugar en el mundo, cuando se ha perdido. Tenemos que decir que Joseph Roth murió muy jovencito, de 44 años. Vivió entre 1894 y 1939 y tuvo alguna participación extraña, o usted ya nos confirmará, profesor Memo Ángel, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, qué bueno será que usted nos diga cómo leer la historia en esta literatura de Hope, de esta novela Hope de Joseph Roth. A ver, Joseph Roth es tal vez uno de los más grandes novelistas y cronistas de la Mitteleuropa, lo que se llama, lo que era el Imperio Austrohúngaro, lo que sería Austria, Galicia, un pedazo de Polonia, una zona que era la que manejaba el Imperio Austrohúngaro, que llegaba pues hasta Bulgaria, Kosovo, todo lo que eran los Balcanes, y que va a tener una población judía muy importante, especialmente la que va a narrar Joseph Roth. Joseph Roth, antes de morir, escribe una crónica impresionante que se llama Judíos Errantes, previendo lo que va a pasar, porque es que la literatura de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda prevén ya la gran catástrofe. Incluso antes, en 1895-96, hay otro polaco que escribe, se llama Heinrich Sienkiewicz, y escribe Quo Vadis, ¿dónde vas? Y es como una pregunta. Eso lo saca de la historia de Nerón, el nacimiento del cristianismo y la persecución que se da ahí, y eso es como todo un preámbulo a lo que va a pasar en el siglo XX. Entonces, Joseph Roth, que es bueno aclarar, se diferencia de Philip Roth, en tanto que el primero, Joseph, hablaría de la destrucción de las comunidades judías europeas, en tanto que Philip Roth ya habla de las comunidades judías norteamericanas. Pero los dos hablan de lo mismo. ¿Ellos son parientes o no? No, pues es un apellido que es común, ¿cierto? Ese apellido traduce rojo, ¿cierto? En yiddish y por extensión en alemán. Y van a preocuparse mucho qué es lo que es un hombre y cómo ese hombre se destruye en la medida en que no logra gobernarse. Hay un pensador ruso, inglés, también de ascendencia judía, que se llama Isaías Berlín. Isaías Berlín dice que la historia se resume a Alcibíades en lo que le pasó y padeció, o en lo que hizo y padeció, dice Isaías Berlín. Hablando con un profesor de acá, Iván Carmona, yo le decía, ve, Alcibíades, ¿qué tiene que ver? Y dice, no, que hay dos diálogos de Alcibíades que se le atribuyen a Platón, donde la pregunta es, si vas a gobernar, te estás autogobernando. Si no hay ese autogobierno, ¿cómo vas a gobernar? Porque gobernar implica manejar las condiciones que se van dando alrededor y buscar que esas condiciones produzcan algo que no me haga menos humano. Entonces ahí viene el asunto de Joseph Roth. Joseph Prot se preocupó mucho por lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Al mismo dicen que él miente cuando dice que estuvo en la Primera Guerra Mundial, pero se crea unas novelas espectaculares con bases en esa mentira, si fue una mentira o no. Es que no se sabe, porque es un personaje muy particular que se muere muy joven, pues no llega a los 50 años, se mantiene borracho y la señora es enferma. Y es un hombre muy desordenado, tremendamente desordenado. De hecho, pues diríamos hoy en día que Philip Roth es producto de las ayudas de Stefan Zweig. ¿Philip o Joseph? Joseph Roth es fruto de las ayudas que recibió de Stefan Zweig, el gran biógrafo austriaco, que al menos le pagaba los hoteles para que él tuviera donde dormir y donde comer. Sin embargo, hace una obra muy extensa y su mayor libro es La Marcha de Radetzky, que de pronto un día esto hablamos de ella, donde a través de una mentira en un libro de historia para niños se cae todo un imperio debido a eso, a que no se contó lo que realmente pasaba. Pero para el caso de Job, la historia es muy particular. Primero se dice que es una leyenda hasídica. Los hasídicos crean una literatura muy particular. Y en esa literatura muy particular, que nace de su forma de ver la vida a través de la conversación permanente, de los ejemplos permanentes y buscando la alegría permanente, porque eso van a ser los hasidim, los hasídicos. Ese es un grupo creado en el siglo XVIII por un rabino que era el Baal Shem Tov, el hombre del buen nombre, que eso traduce, que sería la síntesis del hasidismo, ser los del buen nombre. Y ser los del buen nombre porque lo que nos contiene, que es el nombre, debe ser bueno. Que, por ejemplo, en el mundo de las antiguas culturas, el nombre establecía el destino, pero el destino era controlable autogobernándose, como Alcibíades, para que ese nombre tuviera un sentido. Ahora, por el mundo en el que se mueve y la herencia pues que tiene Joseph Roth, él se mueve mucho en un mundo muy hasídico, y ahí van a salir todas las teorías también de Martin Buber, donde él recoge todos los cuentos hasídicos, los que puede, y que se los cuente el abuelo. Y también la familia de Joseph Roth proviene de esos grupos. Es una gente que aún en la peor de las pobrezas tienen como fundamento llegar al sábado y tratar de que el sábado no se termine, porque ese día son reyes. Y después vuelven a sus oficios de zapatero, de curtidor, de vendedor de leche. Y en el caso de Job, Mendel Singer es un profesor de Biblia para niños, que él vive de 12 niños y sufre mucho con que crezcan, porque entonces se van a ir a buscar mejores maestros, porque él simplemente les da los rudimentos. Y paralelamente lleva una familia, tiene una familia, y los dos hijos mayores los van a reclutar para el ejército ruso, y eso es lo peor que puede pasar, porque son 14 años donde cualquier persona pierde sus costumbres, dice Mendel Singer, porque los van a obligar a comer cerdo, los van a obligar a ser violentos, los van a obligar, era un ejército muy complicado, y ya no, y a olvidarse si es sábado, si están en una fiesta. Ese Mendel Singer es el personaje de Job, de la novela. Es el personaje de Job, que además es un personaje muy bien configurado, porque está configurado a través de todo lo que le puede pasar a una persona pobre que sigue creyendo que el mundo, que es así, va a mejorar, porque es la fe. Es el hombre de la fe. Entonces ahí Joseph Roth hace un juego muy particular. O sea, si en la historia de Job, de la Biblia, es el diablo el que le genera todos los males a Job para que Job no deje de creer en Dios, aquí es la vida misma la que le va a quitar la fe. ¿Y cómo la va perdiendo? Y la va perdiendo por muchas razones, que es algo que cuando se lee esa novela y después se ve lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, dice, a ver, ¿qué pasa ahí? Fuimos tan crueles, tan duros, pasaron cosas tan horribles que Martin Buber describió, Dios se eclipsó, no lo volvimos a ver. Y al no volverlo a ver, pasó lo que usted quiera. Entonces, en Job, Mendelsinger, dos hijos que se van a escapar para venirse a los Estados Unidos, una hija, Miriam, que se casa con un cosaco. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la tradición? Al menos los hijos, él les dice, conserve las tradiciones y váyanse a los Estados Unidos. Y dice, bueno, las vamos a conservar, pero la hija ya no, porque se casó con un cosaco. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que es una historia que pareciera ser continua en la literatura hasídica y en muchos escritores yiddish antes de Bashevis Singer, que ya Bashevis Singer se zafa pues con todo eso, que es la de cómo la convivencia crea primero un, digamos que una forma de ver el mundo donde hay que sacrificar parte de lo que somos frente al otro, que sería un tema muy interesante para cuando se establece que es un diálogo. ¿Cuánto tenemos que sacrificar de nosotros y el otro? ¿Cuánto tiene que sacrificar de él para entrar en una tierra común? Común. Y ahí nos podemos hacer, pero a condición de que no aparezca lo que usted sacrificó. Que es, sería una buena pregunta para el mundo en el que estamos. Entonces ahí aparece, me acuerdo de una novela que después va a ser una película, que se llama Tevi el Lechero, de Sholem Aleichem, que se va a llamar El Violinista en el Tejado, donde se plantea algo similar, pero en el caso de Roth es mucho más profundo lo que le está planteando. Además, va a tener un hijo epiléptico y de alguna forma monstruoso, al que la mamá se lo lleva a un rabino milagrero y el rabino le dice, él se cura, pero hay que esperar mucho tiempo. Entonces ves crecer un muchachito con problemas, con todo, pero a ver, con la esperanza. Y efectivamente, porque es que Roth todavía, a pesar de que era un judío laico, un tipo que rara vez pues pasaba por una sinagoga o por el estilo, él dice, y se curó, y fue lo que dijo el rabino. O sea, es la tradición, ¿cierto? Que además va a ser como lo que le va a permitir al personaje, a Mendelsinger, una muerte muy particular. Es una muerte, tal vez de las muertes más bonitas que puede tener una persona, colocando fotos, mirándolas para irse muriendo. ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes somos? ¿Quién se murió primero? ¿Quién me espera después de la muerte? ¿A quiénes dejo? Y todo eso se da porque el hijo que tiene problemas, que se llama Menuhin, se cura y deja de ser monstruoso. Es una cosa muy particular, pues, lo que va. Entonces, ¿dónde está el asunto de Job? A ver, Job, el hombre de la Biblia, Job, una novela muy desacertada que escribió Fernando Sabater, porque también lo intentó. Job es un gran personaje, porque lo va a perder todo. Pero en el de la Biblia lo recupera, y en el de Roth no recupera, sino que justifica lo que pasa. Por eso vuelvo a la frase de Isaías Berlín: la historia es Alcibiades con lo que hizo y lo que padeció. Entonces, a ver, en ese mundo de la Europa Oriental, donde la pobreza es extrema, donde la gente sobrevive a punta de creencias no más y con una gran esperanza, todo ese mundo se empieza a destrozar debido a los previos a la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando él va y escribe el libro de los judíos errantes, después de la primera la cosa va a ser peor. Y ya con la segunda, pues ya sabemos. Entonces Mendelssohn, que va sobreviviendo a todo eso que se le va desmoronando y que persiste en ser él. Hay una cosa muy interesante, es un Job que cuida de él. Es el hombre que decide autogobernarse, aunque a veces no puede, a veces explota. Incluso en la novela hay una escena donde con una correa les va a pegar a los dos mayores y él goza más cuando no les logra pegar. O sea, es como la cuestión del autogobierno, hay que castigarlos, pero no les di, le pegué a una pared, siquiera. Entonces ahí hay un asunto muy particular. Y los hijos se lo van a llevar para los Estados Unidos. Están bien, papá, la mamá se ha muerto, que además es una mujer esplendorosa, porque es capaz de dejar de querer al marido con tal de que el hijo sobreviva. ¿Cierto? Y ya no se preocupe, y no por andar, es una mujer grande, y además le tienen miedo cuando lleva a Menuhin donde los rabinos, porque esos rabinos milagreros eran... Iba mucha gente del día anterior a hacer colas, pues esta mujer era una mujer grande, fuerte, y le tienen miedo. ¿Cuál cola? Yo no hago cola. Hasta el rabino la mira de lejos, esta señora. Y entonces Débora, que se llama pues la señora, se muere, él se va para los Estados Unidos y ahí empieza a padecer. Mejorando, empieza a padecer. Porque le quitaron su mundo, le quitaron la lengua, le quitaron las preocupaciones que él sabía resolver en medio de su ambiente de pobreza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no tengo paisaje, no tengo las caras que conozco, no tengo la gente que rezaba conmigo, no tengo... ¿Qué sucede? Aparte que le dan de todo. No, es que perdí quién era yo. Y ahí es donde la novela se sale del lado del Job bíblico, porque Job se sostiene, pero este Job de Joseph Roth se destruye, se autodestruye, porque todo le es extraño, porque no es capaz de manejar eso, porque el autogobernarse era posible en las condiciones de Galicia, del Imperio Austrohúngaro, pero no en estas condiciones que le plantean ahora. Él no entiende el mundo, y al no entender el mundo, deja de entender a Dios. Es una cosa muy tremenda, porque él lograba ver la presencia de Dios entre su propia gente, sus casas, su pequeña sinagoga, el invierno, los caminos llenos de lodo, ahí lo lograba ver. Cuando ya llega a otro sitio, Dios se le eclipsa, como dice Martin Buber. Aquí no lo veo, no lo logro ver. ¿Y qué sostenía Mendelssohn en el Imperio Austrohúngaro? La existencia de Dios. Pero ¿qué pasa si llego y ya Dios no existe donde yo estoy? Que además va a ser después como otra premonición, porque estos son unos escritores muy particulares que alcanzan a ver más allá de lo que están narrando, porque eso sería después, lo veríamos en el consumismo, en que estamos aferrados a objetos, en que la idolatría ya no son figuras, sino la técnica, el dinero. O sea, alcanzan a ver eso, que es muy, muy particular, porque Roth va a ser testigo de una época terrible, que es el nacimiento del nazismo, de alguna forma el desarrollo antes de que se dé la guerra. Él va a escribir un libro que es tremendo, que se llama Una filial del infierno en la tierra, una de esas crónicas periodísticas espectaculares, porque él es un excelente periodista, que además hace lo mejor que yo me he leído sobre los bares y cafés de Viena. ¿Qué es eso? Y sobre París. O sea, es un hombre que se mantiene trabajando, pero como es muy desordenado, como le pagan y lo primero que hace es irse a beber y darle a los amigos lo que quieran, y compremos ropa y todo, entonces vuelve a quedar sin nada. ¿Cierto? Por eso es que Stefan Zweig le paga el hotel. Yo le pago un hotel con comida. Pero no le da ropa. No, porque se la gastan entre todos. Porque además, en esa conciencia de que él es un alcohólico, va a escribir uno de los libros más preciosos que ha dado la literatura, que se llama La leyenda del santo bebedor. Él es consciente de todo eso. Él es consciente de que a veces se vuelve un mentiroso compulsivo. Entonces escribe novelas, cuentos sobre mentirosos. O sea, él sabe qué le está pasando. Por eso es un personaje muy particular. Cuando él habla de cómo le fue a él la guerra, qué hizo y todo, él se hacía llamar el cadete. Eso lo saludaban, mi cadete, ¿cierto? Sí, pero porque les montaba unos rollos que no se sabe si son ciertos o no, además, pues, porque es que son los escritores misteriosos que van por el mundo, que nunca tienen casa, y entonces no están ubicados en ninguna parte. Entonces, ¿quiénes son ellos los que quieren ser en ese momento? Y lo mismo va a suceder con Job. Que Job, en su pobreza, Menahem Mendel, Mendel Singer, logra ser ahí, pero cuando lo sacan de ahí, ya no logra ser. Y en el texto va a plantear tres cosas muy dramáticas. Uno, cómo se destruye un mundo y se pasa a otro que pareciera que en lugar de seguridad está dando más destrucción. Un primer elemento, o sea, pasamos por un jardín previo al infierno. Entonces de nada valió que lo sacaran. Ahora, los hijos se acomodan ahí porque van perdiendo costumbres y van asumiendo otras que no tienen nada que ver con la tradición. Hay que tener en cuenta que para un judío jasídico la tradición era fundamental. O sea, la tradición es lo que nos hace ser, es lo que nos da una identidad. Incluso yo creo que el mismo Roth, a pesar de que era tan laico y creía muy poco, él mismo trataba de no salir de las tradiciones, porque ahí tenía su mundo. Claro. Eso era lo que le daba un lugar en la tierra, lo que le daba una identidad. Segundo, lo que es la soledad. O sea, es uno de los libros donde mejor se plantea al hombre solo. Porque de todo lo que ve en el nuevo mundo, no tiene memoria. Ha perdido la memoria por completo. ¿Qué es? Eso porque es así. No tiene referencias de nada. De nada. Él los tenía todos en el Imperio Austrohúngaro, en Galicia. Ahí estaba todo. Sabía esa plantilla, ¿qué es esto? Va a llover, esos caballos hay que darles pienso. Pues ya deja de ver eso. Entonces la soledad a través de la desmemoria, o sea, es una tesis muy poderosa cuando yo no tengo cómo referenciar ni lo que me está pasando, porque el ambiente es extraño, ni lo que me están dando, ni el mundo que estoy viendo afuera. Eso, por ejemplo, es uno de los grandes problemas de los refugiados, los desplazados. ¿Cómo van perdiendo? Llegan sin memoria. Llegan a coger otra memoria. Y si recuerdan algo de antes, lo van volviendo literatura. Ese, pues, es un problema enorme, y eso va a ser la constante del siglo XX. La gente sin memoria, y eso lo vemos hoy en día, como hemos perdido la memoria prácticamente. Nos movemos por el mundo sin que nos digamos, eso es un árbol, qué árbol es, o esto qué es, o esto qué es. Todos nos movemos con un mismo referente de memoria, no con las memorias diversas. Por eso hoy cuesta tanto que aparezcan buenos escritores. Cuesta mucho. Porque alguien me decía, leyendo algo sobre los músicos del Titanic, me decía que preguntaban, pero yo, ¿para qué cuenta? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y eso qué tiene que ver ahí? O sea, vamos ya separando la memoria para lo que me pasa en este momento nomás. Es lo único que me está sirviendo en la memoria. O sea, Kafka no equivocó. No se equivocó. Le estamos dando toda la validez a la situación que estamos viviendo. Pero de ahí para atrás no nos interesa nada. Nada. Es el desprecio por la historia. Claro, y pero con algo peor. Porque en el atrás están muchas de las soluciones que estamos buscando ahora. Pero si yo no tengo memoria, las encuentro y no sé qué pasó con o qué voy a hacer con eso, porque no tengo los referentes de lo que pasó antes. Claro. Es que ahí cuando se dice que, o cuando se toma a Joseph Roth, hay un libro que se llama El Judío de los Salmos, de Sholem Nash, que es tremendo, que también es de unos hasídicos, pero que solamente lee los Salmos. Porque no son cultos, no saben sobre el Talmud, no son gente simple. Pero solamente hacen eso y se dedican a que todo el sábado dure lo que... Tratan de alargar el día. Porque ahí están las tradiciones, ahí está la identidad, ahí están las preguntas. Pero cuando la memoria ya carece de preguntas, cuando esa memoria simplemente me dice, tengo que pagar esto, tengo que comprar esto, ya se pierde, ya no es memoria. Ya simplemente estamos funcionando con estímulos. Es agenda. Claro, es agenda, claro, y una agenda está plagada de olvidos. La misma agenda nos obliga a escribir para que no nos olvide, porque no... ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que el olvido es una defensa que tiene el cerebro para justificar no querer hacer algo. También se me olvidó venir, era que no quería venir. Se me olvidó tal cosa, era que no quería tal cosa. Claro, es que ahí hay un asunto tremendo. Porque la memoria me plantea a mí la responsabilidad. Y en la memoria yo guardo mis deberes. Mire que en ese momento ya no. Ya con tanto olvido, simplemente anotamos las cosas para que no se nos olviden. Y muchos tratan de evadir eso mismo que tienen anotado. Porque la escritura es la que captura la memoria, pues. Pero muchos tratan de que no. Entonces ahí Roth hace una teoría súper fuerte de qué sucede cuando estoy habitando formas de olvido. Porque una forma de olvido es no saber qué es eso. Es no saber qué es eso. Y esa da la enorme soledad del hombre del siglo XX. después lo explicará Albert Camus, lo explicará Jean-Paul Sartre, lo explicará Elias Canetti. Usted mencionaba ahora una cosa muy interesante, y es cómo estos hombres, cómo estos escritores de principios del siglo XX, como que lograron ver el futuro, como sí, que lograron vislumbrar qué había en esas personas, qué fue lo que vivieron, qué les tocó vivir para poder más o menos de alguna forma ver, vislumbrar lo que nos iba a pasar 70, 80, 100 años después. A ver, yo creo que ellos empezaron a ver dos cosas fundamentales: cómo la gente se iba uniformando, funcionando como masa. Eso, por ejemplo, Rudyard Kipling lo asustó mucho cuando los japoneses salieron todos de uniforme marchando sin equivocarse, y cuando aparecieron los Juegos Olímpicos, dijo: aquí va a pasar algo, porque estamos compitiendo a que el otro no puede ser superior a mí, y lo que es peor, no puede ser superior a mí en términos raciales. Eso después va a pasar en las Olimpiadas de Berlín en 1936, cuando Jesse Owens gana la carrera. Jesse Owens era un hombre negro norteamericano, un gran corredor, y Hitler se niega a ponerle la medalla. O sea, ¿cómo que nos ganó si esto es para los arios? ¿Cómo lo gana otro de esa forma? Y eso lo empiezan a ver desde Japón, cuando es un pueblo que se considera superior a otro. Se uniforma, marcha y no comete errores. Primer asunto que los va asustando. Y segundo, esta gente comienza a mirar cómo se están comportando los gobiernos. ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo van perdiendo la capacidad de gobernar? Y cómo la única forma para llegar a eso tiene que ser a través de totalitarismos brutales. ¿Cómo se organiza eso? Entonces, ya, por ejemplo, un hombre como Joseph Roth va a estar muy enterado de lo que está pasando en Rusia. Pero un totalitarismo, digamos, del siglo XX no es en la práctica muy parecido a una monarquía del siglo XVIII, XVII, XVI en cuanto a despotismo. Sí, pero son iguales. Simplemente que el hombre que está bajo la monarquía admite La monarquía. El otro está sometido a algo que no conocía. Eso es lo que empiezan a ver, por ejemplo. A ver, ahí hay unos previos muy poderosos. En 1933, creo, pues 33-34, Stalin castiga a los ucranianos con una hambruna. O sea, planean una hambruna y matan como pues cualquier cantidad de gente, porque los campesinos ucranianos dicen: sí, a mí me parece muy bien el socialismo y tal, pero mis caballos son mis caballos, mis sembrados son mis sembrados. Y por no obedecer o por no irse a trabajar a granjas colectivas, se planea una hambruna planeada. Vamos a matarlos de hambre. ¿Cierto? Eso pues lo va a contar muy bien Vasily Grossman en un libro que se llama Todo Fluye. Y creo que ahora hay otro libro sobre eso, que fue una cosa terrible. Está el asunto que se está dando del colonialismo. Dicen: ¿hasta qué punto va a resistir el hombre? Porque hay unos previos: el colonialismo de Bélgica en África, el mismo colonialismo inglés en la India, el colonialismo francés. Entonces ahí empiezan a ver: esto va a explotar por algún lado, va a explotar por algún lado. Y los escritores como Elias Canetti, por ejemplo, se van a proponer escribir la comedia de la locura, que la empieza con un libro y no es capaz de continuarla, pero la sigue con obras de teatro y con lo que sea. Si Balzac había escrito la comedia humana, ahora decía Canetti, voy a escribir la comedia de la locura, y comienza con Auto de Fe. ¿Dónde hay que quemar los libros? para destruirnos. Entonces empieza a caer el caso de Kafka, con perdemos el nombre, perdemos la historia, empieza un hombre que se hace unas preguntas muy fuertes, que es Hermann Broch, con los sonámbulos, ¿cierto? Ya Thomas Mann también había tocado ese asunto con los Buddenbrock. Entonces todos están como, aquí va a pasar algo. Va a pasar algo, eso se ha venido enquistando. Y lo más dramático es que va a pasar algo en lo que se llama la era sin cañones. O sea, cuando las guerras eran mínimas. La guerra sin cañones. La era. La era. Sí, eso lo dice Hobsbawm de 1870 a 1914. La gente está tranquila, pensando. Por eso hay una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, incubándose. Incubándose. Y esta gente se lo huele. Aquí va a haber un problema con la Revolución Rusa, después el nazismo, los fascismos. Aquí va a haber un gran problema. El hombre se va a desbordar. Se va a desbordar. Y es como lo que ellos empiezan a escribir. ¿Cómo se desborda el hombre? Cómo el hombre pierde sus costumbres, cómo el hombre pierde sus territorios, cómo el hombre pierde su alteridad, que además lo sufrían mucho en el sitio donde nació Joseph Roth, porque eso era de los rusos en un momento, después era de los alemanes, después volvía a los austriacos y les quitaban eso. Era lo más normal, era que una persona hablara tres o cuatro idiomas sin que se los hubieran enseñado, los tenía que aprender por el invasor, porque ningún invasor habla la lengua local. O usted habla mi lengua o se lo tragó la tierra. Entonces llegaban los rusos a aprender ruso para leer los avisos y poder hablar con el comandante o con lo que fuera. Después llegan los austriacos a hablar alemán, después llega el otro a hablar tal cosa. Entonces todos manejaban todo esto y ahí dicen, esto tiene una descomposición muy fuerte, porque no nos están dejando manejar ni siquiera el lenguaje. Y es algo que se le anota a Joseph Roth. De pronto el mejor alemán escrito es el de Joseph Roth. Es un alemán exquisito. O sea, es un alemán para aprender alemán, porque escribe frases cortas, contundentes, no se pierde. Thomas Mann es muy bueno, pero eso es una frase subordinada enseguida de otra, de otra, de otra, y uno al fin dice, señor, ¿para dónde va? En tanto que con Roth, no, es esto lo que pasó. Y muy bien escrito, por el periodismo. Es que aquí viene una cosa que también nos haría pensar hoy en día, ¿qué está pasando con el periodismo? Es que el periodismo es la mejor forma de escribir lo cotidiano, con las palabras más contundentes, sin adornos. Y eso es lo que uno va a ver en hombres como Joseph Roth. Entonces, cuando él escribe a Job, y faltaba ese tercer elemento que él se plantea, y es, en esa soledad yo comienzo a dudar de mí mismo. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto, pues? ¿Qué me pasa? Porque al dudar de mí mismo, entonces empiezo a dudar de mí mismo cuando yo ya no sé quiénes son mis hijos. Cuando veo que el otro es muy inteligente, el menor, que el que era una especie de monstruo, después se volvió un hombre muy brillante, y dice, pero es que tampoco lo entiendo. O sea, vamos perdiendo el entendimiento. Cuando no me veo en el otro, cuando no me veo en el más cercano, y cuando él mismo se dice, no les estaré dañando yo la vida. Lo que va a plantear en Job es una condición muy poderosa para que marca lo que va a ser el hombre posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un hombre con muchas cosas, pero que él, sin saber quién es él, tiene muchas cosas, logra muchas cosas, pero ¿quién soy yo? y eso pues lo va a trabajar en varias novelas. Es que Joseph Roth es un novelista muy, muy extenso. Él tiene una novela que se llama El Hotel Savoy, de la primera. Es una cosa completamente espectacular de un hombre que llega a un hotel y ahí va perdiendo toda su condición, pues, que estoy en un no lugar. ¿Y qué sucede cuando habito un no lugar? O va a tener una que llama La Noche 1002, que es impresionante, sobre el engaño. Un sultán persa que quiere tener amores con una gran actriz austriaca y se lo llevan para allá, y la austriaca dice, ¿cómo le ocurre? Entonces consiguen otra muchacha y lo engañan. Esta es. Y el tipo está convencido y... O sea, entonces Roth plantea a lo que estamos ahora. O sea, vamos por una cosa, pero nos ponen otra y nos dicen que esa es. Entonces viene toda esa pérdida del sentido, viene todo ese asunto del deseo que nos engaña permanentemente, viene ese asunto de cuando yo me doy cuenta estoy ocupando o tengo esta posición, pero no es la mía. Es una cosa tremenda. Por eso la marcha radio es que ese es el problema. Porque al supuesto héroe que salva al emperador lo nombran noble. Y como él sabe que no lo salvó, y no que eso fue una cosa ahí de azar, él en esa nobleza dice, yo, ¿por qué estoy aquí? Eso no es así. Pero tengo que sostener esto. Lo tengo que sostener. Entonces las preguntas de Roth son muy fuertes. Y ese Job de Roth es, no deja de ser incluso el hombre que sufre, sino más bien, y eso daría después para un cuento que hay por acá, más el hombre de arena, es un hombre que se desmorona, que se va desmoronando, va desapareciendo, porque le desaparecen tres cosas muy fuertes. Le desaparece la historia. Entonces el hombre se desmorona, pues en historia, ¿qué vas a ver yo quién soy? Le desaparece el entorno donde él cumple con un papel. Así como está el caballo, la vaca, el camino, los árboles, estoy yo también ahí. ¿Qué pasa cuando desaparece ese entorno? ¿Estoy yo donde estoy? Porque mientras tenga mi entorno, ahí estoy. Y va desapareciendo lo que creo, porque nada me lo manifiesta. Entonces el hombre de arena, ¿cierto? Es el hombre que se va desmoronando hasta que finalmente se pierde. Se pierde. Y ahí es donde uno tomaría, ahora no a Joseph Roth, sino a Philip Roth, en una novela muy tremenda que se llama La Pastoral Americana. Ya que nos desmoronamos, ¿de qué nos vamos a pegar? Y péguese de ahí, pero húndase, porque eso de lo que se pegó no lo sostiene. Claro, entonces ahí es donde la literatura tiene una tarea. O sea, ver qué nos está pasando, vernos. Por eso a mí me pueden hacer un análisis sociológico. Vuelvo otra vez a Isaías Berlín. La historia es lo que hizo y padeció Alcibíades. Así las ciencias sociales traten de demostrar lo contrario. Que es como termina la frase. ¿Cierto? Queriendo decir con esto, a nosotros no somos ni estadísticas, ni mapas. Nosotros somos un montón de cosas que perdidas impiden que nosotros seamos más. Y por eso es lo de Joseph Roth. Ah, perdí mi gente. perdí mi forma de hablar, perdí el paisaje, perdí mis esperanzas que eran tan chiquitas. Ya no hay nada, absolutamente nada. Y el personaje ese, como digo, se muere poniendo fotos. Incluso antes de morir se pone otra. ¿Se acuerda de la mujer? Claro que está muerta. No importa. Pongámosla. Y se queda dormido. Vale la pena notar de que esta gente pues ha vivido tanto lo que estaba pasando, y las crónicas que hacen son tan fuertes que el mismo Joseph Brown no resistió y se va a suicidar. En 1939. O sea, no resistió lo que estaba pasando en Europa. Así bueno. Como no resistió Stefan Zweig haber perdido el mundo que tenía. Por eso él se va para Brasil y ahí desaparece con su mujer. Se nos acabó el mundo que teníamos. Y al desaparecer el mundo que teníamos, nosotros desaparecemos con él. Claro. Porque somos el mundo que tenemos. Claro. Sí, era un mundo ordenado, un mundo poetizado, un mundo donde existía la belleza. Cuando ese mundo se oscurece y la belleza se pierde, pues el hombre se desmorona y se va. Esa pues viene a ser como la tesis de Job y la historia del siglo XX, que es una historia que hay que leerla con mucho cuidado, porque nosotros tenemos una suerte en América. Hemos vivido las condiciones de los europeos, los asiáticos y los africanos. Todavía no lo hemos vivido. ¿De qué? ¿De hambrunas? ¿De qué? De hambrunas, señalamientos, racismos exagerados. Permanentes guerras. Odio tribal entre ellos muy fuerte. De todo. Sí, por eso muchas veces aquí la gente arma una pelotera, pero termina mejor bailando, ¿no? Vamos a bailar mejor. O sea, en ese sentido nos salvamos, o todavía pues nos hemos salvado. Uh-huh. América sigue siendo la frase aquella de God bless America, Dios bendiga América. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 48 de la serie Historia y Literatura con el libro Hope de Joseph Roth. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.